¡Apa, esa gente buena! Saludos desde Irola y Ratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en esta tarde de sábado 29 de marzo. Bueno, pues se avecina una tarde bastante intensa aquí, con bastantes invitados, con dos bandazas que van a estar aquí compartiendo micros, presentando sus respectivos nuevos discos. En nada estaremos con John Dealer and the Coconuts, la banda guipuzcoana que vienen directamente desde Madrid, que tocaron anoche y que dentro de unas horitas estarán en Nave 9 aquí en Bilbo presentando ese fantástico último disco titulado It's On. Y no serán los únicos. Detrás de ellos, Negra Calavera, que también acaban de publicar, al menos de momento creo que en redes y tal, en plataformas, su Impredecible, su nuevo EP con cuatro temazos. Así que hoy tenemos a dos de las mejores bandas de High Energy Rock and Roll de Euskal Herria y parte de Vaya. Así que eso sí que es un premio. Seguimos con la resaquilla, con, bueno, con un sentimiento de agradecimiento total. Y vamos a aprovechar el programa de hoy y los que vengan. Pues seguimos a lo nuestro. Arrancamos ya. Y bueno, pues vamos a empezar con una novedad. También que creo que ayer mismo hacían público estas nuevas canciones. Una de nuestras bandas locales de punk rock, también muy, muy notable, que son Shock. Pues nada, va a ser un disco compartido con la banda de Madrid de Sucio 13, lo cual es una maravilla también, porque bueno, Sucio 13 tiene una trayectoria del copón y bueno, es una banda ya desde hace muchos años que ha ido creciendo y tiene un público detrás bastante fiel, ¿no? Creo que estuvieron una temporada bastante larga parados, pero han vuelto de nuevo con ganas, con fuerza, con este nuevo trabajo que saldrá compartido con Shock, como os decía. Me parece que no tiene título, es simplemente Split, con Sucio 13. Y tres canciones en este caso de Shock, supongo que por parte de la banda de Madrid también serán tres o quizás cuatro. El caso es que el disco se va a publicar en un vinilo de 12 pulgadas a cargo de los sellos Punk Rocket Madrid Records, que bueno, al fin y al cabo es sello ligado totalmente a Sucio 13, y también Snap Records, también sello madrileño, con Ángela ahí también resistiendo. Y nada, pues vamos a enchufarlo de Shock. Sin más historias, espero que esté muerto. Y bueno, esta canción está dedicada a Marianne Backmiller, que he tenido que investigarlo. Luego, si os comento un poquito de esto. Nada. Vaya, vaya, vaya, vaya temazo y con, bueno, pues siempre con esa carga, carga emocional, que sobre todo gracias a la voz de Miki, pues nos narran historias tan, pues eso, tan impresionantes como esta, ¿no? Yo desconocía, la verdad, y también eso es una cosa que hay que valorar de Shock, que suelen pues dedicar canciones pues a personajes y tal, históricos igual, entre comillas, o bueno, que se han hecho notar por cosas pues como esta mujer alemana, Marianne Bachmeier, que bueno, que se hizo famosa tras asesinar a tiros al asesino y violador confeso de su hija en la sala del Tribunal de Distrito de Lübeck en 1981. Esto lo estoy leyendo de Wikiinforma, ¿no? Y pone además en un homicidio considerado como justicia por mano propia. Bueno, ya tenéis ahí, los que no conocéis a esta mujer o esta historia, pues ya tenéis una pista para indagar un poquito más, que seguramente tendrá muchos flecos y muchos matices chulos de descubrir. Y bueno, Shock nos lo han presentado en este Espero que esté muerto, de entre comillas, Marianne Bachmeier. Y hay otra canción también, la segunda, Henry Gunther, también... pues dedicada a un personaje, a un personaje que luego os comento también. Esto ya tiene que ver más con la guerra y tal, ¿no? Le vamos a dar para que escuchéis, ahí sonando ya un nuevo de Shock. Bueno, temazo también, súper chulísimo, melodías guapas y es lo nuevo de Shock, lo que estamos presentando, estas tres nuevas canciones. Está dedicada a Henry Gunther, que bueno, fue el último soldado estadounidense en morir durante la Primera Guerra Mundial. Murió un minuto antes del armisticio del 11 de noviembre de 1918. Es decir, a las 0:59 de aquel día. También una historia curiosa y otra cosita que nos descubren Shock. Me imagino que es todo esto es cosa de Bicho, Que le gusta mucho, creo que alguna vez que han estado por aquí ha comentado lo mucho que le gusta pues indagar en la historia y leer cosas, y siempre está un poquito empapándose de todas estas cosas y de estos personajes históricos, ¿no? Vale, pues seguimos, la última canción ya que nos hemos puesto, y mientras esperamos a que lleguen John Dillinger and the Coconuts, pues vamos con esto que se titula Desde que te vi. Esta es la tercera de las tres, de esos tres temas en el compartido con Sucio 13, Shock desde Bilbo. Desde que te vi. Ahí están, Shock. Los tres temas hemos oído del compartido con Sucio 13. Pues vamos a escuchar a los de Madrid. Que estos también, tres canciones aportan en este disco que yo os he comentado que se publicará en vinilo de 12 pulgadas hacia el mes de mayo. Parece ser que tienen previsto ya que esté disponible en los discos. Y Stamp Records están involucrados. Y Punk Rocket Madrid, la tienda también, ¿no? Ahí en Madrid. De música y de tal, y de ropa y de todas estas historias. Pues nada, empezamos con Sucio 13. Esto se titula La Furia. No! nadie. No quiero tu sueño ni tu compasión. Solo es mentira. Yo vivo un infierno. No se me ocurre un mundo peor. Solo eran risas. Ahora todo es dolor. Perseguimos una luz, pero ya no sale el sol. En la calle hoy morido, persiguiendo sueños. Sin sorpresa, y hay un plan para ellos. Solo eran risas. Ahora todo es dolor. Perseguimos una luz, pero ya no sale el sol. En la calle hoy morido, persiguiendo sueños. Sin sorpresa, y hay un plan para a casa. Bueno, oye, que no nos hemos ido, ¿eh? Que sigo aquí. Lo que pasa es que estaba recibiendo aquí a la peña de John Dealer, que acaban de llegar, parte de la banda. Y nada, lo que estamos escuchando es esa Sucio 13, en ese compartido con Shock. Pues esta ya vamos por la tercera canción, que se titula Condenados. Bueno, que lo tenéis tanto lo de Shock como lo de Sucio 13, lo tenéis en sus respectivas páginas de Bandcamp. Bueno, en el caso de Sucio 13, en la página Bandcamp del sello que va a publicar el disco de Snap Records. Venga, le sigo dando un poquito para arriba a esto y enseguida presentamos a los invitados. Inventando expectativas alejadas de la realidad, frustración, adicción, desesperación, creando mentes vacías sin criterio y emoción. No se reforma parte de esta sociedad, borrachos, salvajes, inadaptados. Somos cabrones con principios, si os queremos y hacer daño, seguimos en la calle, seguimos luchando. Bien, bueno, pues así, la tercera y última canción que hemos escuchado, Condenados, de Sucio 13. Y nada, enseguida vamos a enchufar a John Dealer, que están ya aquí al completo la banda. Ahora nos comentará en la aventurilla de que vienen directamente desde Madrid. No sé si tendrá muchas ganas de estar sentados otro buen rato aquí. Arratsalde León, Peña, chavales, podéis intervenir. Que digo que igual después de estar casi 4 horas sentados en la furgo, igual no tenéis muchas ganas de estar aquí sentados ahora, ¿no? Se pueden poner de pie, como dicen en misa. Hemos estirado un poco las patas aquí del parking aquí y eso, bien. Hemos estirado un poco. Venimos con ganas. Bien, bien. Nada, pues es que Ricasco, bienvenidos, porque estaba pensando si. Bueno, no hace tanto que estuvieron, ¿no? En julio del año pasado. Sí. Que era sí. Cuando el día que tocabais en Arrigorriaga pudo ser, ¿no? Eso es. Sí, pues aquí de nuevo, claro, con un motivo. De sobra justificado, ¿no? Que es el disco nuevo y además vais a estar tocando esta noche en Bilbo en Nave 9 presentando el disco. Enseguida estoy con vosotros, vamos a enchufar ya la primera canción sin más. Y a ver, que debería. Así va a sonar. Esto es White Gloves, el tema que abre el nuevo disco de John Dealer and the Coco and the Coconuts, como decía el otro día. JF, ¿no? I'm hurts. Nothing's ever good for you. Bien, luego seguimos escuchando más temas. Vale, pues nada, lo dicho, bienvenidos. Os presentáis vosotros, os presento yo. Iñaki, baterista. El mismo. Ahí estamos. Hay que Íñigo. Íñigo, Noel. Íñigo, guitarra. Noel, guitarra, voz. Andoni, bajista. Eso y es. El compañero Óscar. Óscar, sí, ¿no? Que el otro día no sé a quién le decía Asier. No, Asier no puede ser. Óscar, joder. Óscar, aquí, ¿cómo? ¿Cómo le qué labor le encomendamos? ¿Qué título le ponemos dentro de John Dealer? ¿Qué? Es el manager en toda regla. Pues ya está. Es uno más también. Sí, ya si la furgoneta no vamos cinco, ya no vamos al completo. Falta algo. Eso es. Por cierto, venís ahora mismo, os acabáis de bajar hace un ratín de la furgo desde Madrid. Que venís calentitos, porque ¿qué tal la noche? Estuvo bien. Estuvimos en la Funhouse compartiendo escenario con los suecos de Boatsmen, que son con los que vamos a tocar hoy otra vez. Y estuvo un concierto, estuvo muy bien. Peñita y eso, ¿qué tal de gente? Sí, ya hubo gente. Sí, porque puede ser Madrid igual una ciudad también complicada, porque es verdad que hay mucha gente, pero también hay mucha oferta, ¿no? Muchísima. Joder, sí. Muchísimos conciertos, incluso en la sala de al lado ya había concierto también de rock and roll. Y bueno, pues es complicado hacerte siempre un hueco en estas ciudades tan grandes, porque hay mucha, mucha oferta. Ya. Bueno, pero bien, ¿qué tal estuvo el bolo? ¿Qué tocasteis primeros, segundos? Primeros. Los primeros. Sí. Una horita de bolo y muy bien. ¿Con gente ya en la sala y eso? Sí, se abrieron media hora antes las puertas y ya había gente. Acércate un poquito. Eso, más. Había ya media hora antes de empezar el bolo, ya había gente esperando fuera y bueno, ya tocamos para algunos cuantos, sí. Sí, luego siempre tenemos la suerte de que un montón de amigos, a veces más, a veces menos, pero siempre hay alguno que se apunta y se viene al concierto nuestro, sea en Madrid, sea en Logroño, sea donde sea. Sí, pero igual peña también que está en Madrid y que conocéis. También, sí. O gente que le pilla justo de viaje y dice, hostia, si tocan estos, pues vamos. Mucha, sí. Y bueno, y gente del pueblo también, que coge y se baja allí y se pasa el fin de semana con nosotros y vamos, es la bomba eso. Grandísimo. Esa peña es la hostia. O sea, que contentos, ¿no? Con la respuesta. ¿Ha habido peña que os ha... Luego, supongo, después del concierto, se os habrá acercado peña que no os conocía o que no os había visto en directo y... Sí. Por el merchan, ¿no? Estas cosas. Sí, siempre se acerca alguno. Incluso gente que ya nos había... O sea, nos venía a ver a nosotros al concierto y dices, hostia, gente de Madrid que te venga a ver a ti, hostia, pues eso ya está guay. Con uno o dos así ya estás muy contento. Como que consigas eso, joder, bueno, al final la hostia. Se trata un poco de eso, ¿no? De ir pasito a pasito. Eso es. Que te vayan escuchando. Bueno, el disco nuevo ¿cómo ha sido el proceso? Porque cuando estuvisteis aquí hace menos de 6 meses. ¿En qué fase estabais? ¿Habíais entrado? En el 2023 grabamos las dos últimas pistas del disco. ¿El single? Sí, el single que está incluido en el disco este. Son las dos últimas pistas, la de Sons of a Revolution y Set on Fire. Y fue un poco para ver el cambio con nuevo productor, nuevo ingeniero a la mesa, para ver un poco qué tal nos iba. Y como funcionó también, pues dijimos, bueno, pues hay que seguir trabajando así. Y grabamos los 5 temas restantes del disco en el año pasado, en octubre del 2024. Y nada, pues en febrero ya lo publicamos. Esas dos canciones están hechas con Ola, solo con Ola Esford, que es el productor sueco. Y luego el resto perdona, que me acerco más. Y el resto del disco también nos ayudó Kurt Baker, que que aparte de ser un tío de puta madre, nos ha echado un cable muy bueno con eso, con el inglés y varias cosas. Y ha sido de puta madre el proceso, la verdad. Que claro, los temas que salieron en el 7 pulgadas en el single, no hay ningún cambio, no hay ninguna ¿Hay alguna mejora o es otra grabación? Sí, trabajó como productor el propio Ola. Ola fue el que nos hizo ese trabajo de producción, pues bueno, pues de hacer algunos cambios o algunas cosas en las canciones. Pero luego nos propuso él mismo fue el que nos propuso que interviniera Kurt Baker en las siguientes canciones. Más que nada para darle, para mejorar un poco el inglés, que es lo que, el inglés es un poco lo que tenemos, lo que igual nos, pues nos cuesta un poco eso, más, ¿no? Aparte que todavía sí, hay que... Quedamos que pulir un poco más, entonces nos dijo, joder, pues Kurt, aparte de ser americano, es un músico de la leche, y pues él nos podía ayudar y pues echarnos una mano en, pues, más en la pronunciación, en la corrección de las letras, en que, porque igual nosotros escribíamos letras en inglés y igual no tenían el sentido que tienen que tener, no sé, y él nos ha ayudado bastante en ese aspecto. O sea, que el que tenga el single... No, creo que no nos hemos explicado bien. Yo creo que lo que te refieres tú, la diferencia que hay entre el single y el disco es que las dos canciones que hay en el single, que están también en el disco metidas, están masterizadas de una manera, sí, y el resto es la misma grabación. Es la misma grabación, pero el máster está hecho con dos personas diferentes. Ajá. Yo creo que es la única diferencia que hay entre... Vale, bueno, en cualquier caso, cositas que para los que nos gusta tenerlo todo, bueno, con sí, todo lo que se puede, pues bien, ¿no? Porque también el single ha quedado ahí y es chulo, ¿no? Tener también una rodajita pequeña, ¿no? Eso, eso. Para, sobre todo para los que se dedican a pinchar, ¿no? Para los frikis buenos. Llevar ahí en pequeñito un par de temas de la banda. Vale, vale. O sea, que contentos con la grabación, cómo ha quedado todo. Habéis rescatado una canción antigua, ¿no? Sí, nuestro primer tema, No One Says Goodbye. Es un tema que fue, encima fue el primer la primera canción que hicimos en el local, y está en, o sea, esa canción la tenemos grabada en nuestra primera maqueta, pero bueno, pues el sonido de la maqueta no está muy muy para allí, y dijimos, bueno, pues hay que darse el homenaje y volver a grabar esta canción, porque la verdad es que es un temazo. Normalmente la solemos utilizar para cerrar los conciertos a todo lo alto, porque es una canción que tiene muchísima fuerza, y nada, pues ahí está. Y comparada con la original, sí que ha quedado claro, otra vuelta. Supongo ha quedado mejor, que se ha quedado notaba mejor un montón la, sí, ya las tablas, la mejoría de, sí, de sí, todo, sí, ¿no? El sonido, principalmente el sonido. Luego también a la letra le hemos dado una vuelta también, porque había cosas que había que corregir, y pues ha quedado, yo creo que muy redondo. Luego la escuchamos si os apetece. Claro. Que bueno, al final, bueno, es un disco con siete temas, son siete, ¿no? Sí, siete temillas, y bueno, yo creo que es una medida buena, ¿no? Ni tampoco un LP a la vieja usanza de 12 o 13 temas, ni tampoco un disco de cuatro, ¿no? Sí, siete parece un buen número, no sé cómo. Sí, tuvimos ahí un debate interno, porque Ola y Kurt nos decían que teníamos que incluir solo las cinco canciones que habíamos grabado en el 2024, y nosotros queríamos un poco más para tener un álbum entero. Entonces, desde un principio nuestra idea era esa, hacer un álbum de siete temas y a ver, y meter las del single también dentro. Y al final así ha quedado. Porque si no, un disco con cinco canciones pues quedaba un poco, no sé, un poco escaso. Se queda ahí entre EP, LP, no sabes, ahí en tierra de nadie. No, pero yo os digo, esta guay, aparte de la presentación chulísima del álbum, de lo que es el vinilo y tal, que y esa edición también como más especial, la japonesa yo tengo eso ya en casita ahí. Qué buena, y me ha gustado un montón, ¿no? Está muy chulo, la verdad. ¿Cómo fue lo de Ghost Highway? ¿Os había sacado ya el single? No eso tanteamos fue. Ahí cuando el single tanteamos un poco con él el terreno y no llegamos al final a nada, pero luego cuando sacamos el disco pues ya escribimos, o sea, nos escribimos tal y parece que y funcionó. ¿Él os había visto en directo o no? No, vamos a mandarle un saludo desde aquí a Marco, que ayer, claro, estuvo con nosotros ahí en la sala, es un tío de puta madre también, así que pues si lo está escuchando. Seguro que bueno, no sé si... supongo que habría escuchado, lógicamente, vuestros discos anteriores y tal, y algo le llamaría bastante la atención de la banda, ¿no? Aunque siempre se suele decir que ver en directo, ¿no? Igual es ya prácticamente la prueba definitiva, ¿no? De decir, joder, pues estos tíos hay que sacarles esto porque... Sí. Sí, yo creo que donde más demuestras o donde puede ver una persona que a ver la banda qué hace, ¿no? Es ahí en un directo, pues delante del peligro, con lo que hay, con los instrumentos, a enseñar lo que haces. Y sí, yo creo que nosotros, además, eso es lo que más nos gusta, o lo que más nos calienta, es eso, subirte al escenario y con las canciones que tienes hechas, pues venga, a demostrarlas en directo y a ver la gente, pues si le gusta, ¿no? Y cómo se lo toma la peña. ¿Qué os dijo ayer? ¿Qué os dijo? Muy bien, Marco la verdad que fliparía, vamos. Le gusta. A ver, solo que justo la sala de la Funhouse donde estamos, pues eso, está con el tema del limitador y todo eso, pues entonces... Un poco puñetero. Y yo sobre todo con la batería, pues estás un poco ahí cohibido, porque si me paso yo con la batería, pues me como a los amplis, me como un poco todo, entonces pues estás un poco en un terreno un poco que no es nuestro terreno. Sí, estás ahí a 105 decibelios que no te puedes pasar y hay que bajar muchísimo el volumen de los amplis, hay que... Es un poco rollo por ese aspecto. Y ayer el concierto, o sea, estuvo muy bien, pero nosotros la sensación de dentro es como que un poco fría, ¿no? Porque claro. Tú quieres sonar... Quieres sonar sacar la mala hostia del todo, pero yes, no te dejan. Te tienes que contener. Bueno. Pues no sabía yo ese detalle. Está bien también que lo comentéis porque... Porque es importante. ¿No os habéis encontrado con una situación así en algún otro sitio? Sí. Otra vez en Iruña. Estuvimos tocando en el bar Garazi, creo que era. Sí. Y lo mismo, con el limitador. Y luego en Barcelona también estuvimos en una sala y aquella también tenía limitador. Suele ser, en las ciudades normalmente suele ser bastante normal. Si no es una sala que está fuera de la ciudad o... Sí, suele ser bastante común. A ver, sí que es verdad que ese tipo de salas, lo bueno que tiene es que al estar tan céntrico, pues es más fácil de que alguna persona o gente que pase y diga, coño, pues hay un concierto, me animo a ver qué es lo que hay, que si está pues muy lejos. Ya. Pero bueno, el tema del limitador, pues sí que jode un poco. Ayer, hablando entre nosotros, pues dices en plan de cago en 10, si es que nosotros en realidad que podemos sonar muchísimo mejor, y simplemente porque no estás tocando, pues, o con tu equipo, o con estás tocando con menos decibelios, pues bueno, te quedas con esa sensación. Al final nos quedamos nosotros con esa sensación, porque la gente te decía que había estado de puta madre el concierto, pero bueno, desde arriba te quedas como ya. Claro, suena claro. Un poco, pues eso. Limitado. Sí, limitado, sí. Vamos a decirlo así. Limitado, exactamente limitado. Eso. Pero ya. Bueno. Con ganas para hoy, que hoy no hay limitador, claro, así que con ganas. Esa sala supongo que es recogidita, ¿no? Que... Sí, es pequeña, sí. Está muy bien, porque a nada, el aforo máximo es de 120 personas, muy, muy apretadas. Yo creo muy apretadas. Y a nada que haya 50, 60, ya... O sea, se monta una fiesta bonita. Está y es, guay. Y es que está en el centro, está en todo el centro de Madrid, entonces para eso es cómodo. Bueno, está claro que el nombre de Funhouse suena, vamos, constantemente. Yo creo que hay conciertos ahí entre semana, fines de semana todos y pasan por ahí cantidad de bandas. O sea que, bueno, también será un poco cuestión de las bandas que se tienen que adaptar a esa situación. Iñaki, ¿tú cómo que tenías que andar ahí un poquito más? Sí, yo sobre todo porque normalmente eso no es lo normal, que, o sea, lo normal es que igual toques fuerte lo que sea y los otros tengan que subirse un poco los amplis o lo que sea, pero hostia, el decir no, los amplis ya no se pueden subir, entonces como me pase yo, pues va a sonar mucho la batería, pero joder, si quieres que suene bien la canción, pues claro, tampoco claro, puedo claro. Estar yo ahí. Y yo justo que soy bastante del otro rollo, pues sí, te corta un poquillo, pero bueno. Para empezar, no pudimos llevar nuestra batería. Iñaki no tiene que tocar, sí o sí tienes que tocar con la batería de la sala y con el ampli debajo de la sala. Y te puedes imaginar, el ampli debajo de la sala es un combo pequeñito de 40 vatios. Andoni pone cara de que le gustó mogollón. Y la batería de la sala es una batería con un bombo enano, que es como el bombo es de 16, como un timbal del tamaño del bombo de allí, así que claro. Imagínate, pues ya va a meter por ahí. Estás un poco fuera de tu lugar, pero bueno, a ver, te amoldas al final, ¿eh? Te amoldas y te lo haces y luego guay. Es más al principio que te dan la noticia de que no, ostras, sí. Que te tienes que bajar y... Pero bueno, luego al final haces. Encima estuvimos en Navidades este año y ya sabíamos a lo que íbamos. Ah, vale, eso, o sea, ya habíamos estado, ya sabíamos a lo que íbamos y bueno, pues a intentar hacerlo vale. Mejor, pero pues a bajo volumen. Eso es. Pero bueno, si ayer ya la gente, más gente se ha quedado con vosotros, la próxima vez, a ver si tocáis en un sitio, en Madrid, en un sitio más, ¿no? Sí, invitados muy chulas. Donde podáis exponer todo lo que tal. Pero bueno, yo creo que ya la gente, solamente con veros en directo, ¿no? La actitud, el rollo, la que es, y bueno, y que al final tenéis canciones, ¿no? Pues yo creo que eso ya es... Es súper positivo, ¿no? Para la banda. Sí. Enchufamos. ¿Vamos por orden? ¿Queréis que escuchemos la siguiente o cómo hacemos? Como quieras. La siguiente, que se titula, que es que no juno bien desde aquí, Out of Experience. Eso es. Bueno, pone, si queréis si queréis comentar algo de los temas o alguna cosita, algún detalle, algo que queráis comentar. Bueno, las canciones, pues yo creo que van un poco en la onda de lo que habíamos venido haciendo hasta ahora. En ese rollo, luego sí que es verdad que Kurt y Ola pues han metido mano también, se han involucrado muchísimo en este proyecto. Pero bueno, nos han propuesto cosas para cambiar, cosas para mejorar, y la verdad que les hemos hecho bastante caso. Cosas en cuanto a pues a la duración de las canciones, estructura, pues cambiar algunas estructuras, alguna melodía o lo que sea también cambiar, y la verdad que ha quedado muy, muy redondo. Y las canciones, pues eso, pues sí que nos han dicho que se parecen mucho pues, al rollo rock and roll, high energy, nórdico. Escandinavo. Y bueno, pues yo creo que va por ahí la cosa. Sí. Venga, enchufamos el temilla y aquí sonando John Dealer and the Coconuts. Is Qué chulo, ¿no? Ese. Ese final, ¿no? ¿Eh? Está guay. Sí. Eso es para el que se queda a escuchar la canción hasta que se termina del todo. Eso es de regalo. ¿A quién se le ocurrió apagar así un poquito la movida? Estas son cosas del productor. Sí, yo creo que fueron ellos. Sí. Teníamos unas guitarras acústicas grabadas y dijo, hostia, pues esto al final se puede meter en plan rollo como final de canción más bajito y... Está guay porque... Bien. En el final de la canción se les escucha a los productores, en plan, ¡joder! Se están las risas y el palo y... Sí, está guay. Lo que salió, ahí está. O sea, ¿no lo he dejado sonar hasta el...? Sí. Ah, vale, pero bien. Se escucha bajito, o sea, está ahí como en el fondo. Mira que tengo los cascos puestos, pero dijo, estoy quedando sordo. No, claro, y nosotros que lo sabemos, pues ya lo tienes ahí súper esto. Pero... Bien, bien. Vale, bueno, pues ahora tenéis por delante ya bastantes conciertos, ¿no? Para y lo que vaya saliendo, claro. Eso es. Porque ya habéis estado en Zaragoza, ¿no? Sí. Y en algún sitio más, ¿no? En casa habéis estado. En casa en Legazpi. Sí. Con los Noi. ¿Cuánto el disco lleva? A poquito, ¿no? ¿Lleva un par de meses o así? En febrero, a finales de febrero sí. lo publicamos. Ah, bueno. Y el 15 de marzo empezamos la gira en Zaragoza, en la sala Arrebato. Sí, que fue pues el estreno y un poco fue pues a ver qué pasa en Zaragoza, pero era la tercera vez que íbamos y la verdad que hostia, que la gente se animó y tuvimos bastante gente en el concierto. Y luego ya el fin de semana pasado estuvimos en Legazpi, que era pues en casa, haciendo la presentación en casa, y estuvimos con el Noi del Sucre. Sí, se hace un festival homenaje a dos chavales del pueblo que murieron en un accidente de coche. Y eran fanáticos del Noi del Sucre, entonces consiguieron que viniera. Están haciendo la última gira y consiguieron que una de las fechas del concierto de despedida fuera en Legazpi. Y estuvimos nosotros tocando con ellos y fue alucinante. 700 personas en la Azoka, que... sí. Gente de todos los, de un montón de sitios, de Tarragona, de León, de un montón de sitios, de Galicia. Sí, se llenó el pueblo de musiqueros. Y nada, y este fin de semana, pues aquí, en Madrid y en Bilbo. Y las que vienen por delante. Nada, que digo que la movida esa de... Claro, al final es una ocasión para que también te descubra gente... Claro. Que, ¿no? Porque entre tanto público, ¿no? Siempre va a haber alguien... Siempre hay alguno que hostia, dice, ¿estos quiénes son? Y, sí, hostia, sí, está sí. Guay, y pues eso, ahí vas. Picando piedra poco a poco y cada vez pues reclutando... Más que nada, bueno, a los del pueblo ya os conocen de sobra. Claro, seguro, sí, sí. Pero sí. Igual esa gente extra, ¿no? Que acudió al sí, evento... Sí, de hecho, bueno, después del concierto mucha gente se nos acercó y... ¡Wow, ostras! ¡No os conocía! ¡Qué buenos! ¡Qué guay! ¡Qué conciertazo tal! Y luego alguno nos ha escrito también para... No sé, un chaval de dónde era este chaval. De Castellón, así. Nos escribió y, ¡guau! Conciertazo, ya estuve con vosotros, conciertazo, y ya tengo algo pensado para que vengáis a Castellón. Qué bueno. Así que bueno, pues se agradece. Cosas así se agradecen. Sí, ayer también, justo después de tocar, después de que terminan los The Watchmen, fuimos a comer una hamburguesa ahí en un momento y había una pareja de León que nos dijeron, y ostras, que eran de León y que vieron que teníamos concierto en León y que allí irían, y pues eso, ahí íbamos recolectando. Gente. León, gente de la buena. León, buena plaza, como dices. Sí, vamos al Babylon, a León. Ahí hay mucho, ese sitio. Yo, ojo, que yo no he estado, pero. Nosotros tampoco hemos estado. Todo el mundo habla maravillas, ¿no? De, sí. Que, porque siempre que León, además, es una ciudad con mucho ambiente de rock and roll y tal. Así que también es un sitio en el que seguramente vais a estar en vuestra salsa, ¿no? Seguro. Descubriendo. Sitios y que os descubra la peña, claro que sí. Eso es. Vale, ¿eso es lo más próximo? ¿El próximo fin de o así? ¿Cómo va esto? El próximo fin de vamos a estar de descanso y luego ya el siguiente, que es el 13 de abril, creo, ¿no? El 13 de abril estamos en Berme. Ah, no, el 11. No, el 12. 11 y 12. 11 en Bermeo. 11 viernes en Bermeo y el 12. Logroño. En Logroño. En la sala, típica sala con estéreo. Con los Stupid. Sí, es. Stupid Fucking People. Eso es, Logroño, estamos con ellos. Estamos con ellos. Hostia, mira, vengo yo el fin de semana de Logroño y ya me iba, otra vez. Amenazo con volver. Y ahí vais a estar de maravilla. Ahí habéis tocado en el estéreo. Hemos estado, sí. Sí, wow, sí, hemos estado. Me encanta, a mí me encanta, la verdad. Que está muy guay el garito, la verdad. Y la gente de Logroño también, cuidado que. que a nada que se junten los rockeros de Logroño, sí, ya son un número majo, para... La última que estuvimos nos pilló una fecha muy mala porque eran fiestas de no sé qué fiestas. Había eran. Feria medieval. Sí, y no había feria medieval y luego a la noche había conciertos en la plaza y entonces no tuvimos mucho público de allí, de la ciudad. Vinieron más amigos nuestros y pues gente conocida. Y nos quedamos ahí con la espinita esa de decir, joder, ¿dónde se han metido los rockeros de aquí de Logroño, no? Y entonces por eso volvemos a nada este ¿Y año. ¿Y en Bermeo dónde va a ser? ¿En Bermeo es? En Lunchaku. Ah, bien, buen local también. Bien, bien, bien. ¿Eh? ¿Quién dice? ¿Quién habla? Sí, por ahí algo. El Chemi. Eso es negra que acababa... Ya, Oscar, por favor, ábrele que... Son los negraca. Que llegan los bebebirras oficiales de aquí de Bilbo. Ahora se nos viene la nevera. Es que de eso hemos estado hablando el Chevillo antes de... ¿Cuántos vais a venir? ¿Cuándo de nuevo? Eso hacía Veroski. Sí, esto no es serio, esto no es serio. Los premios medio serios, ¿eh? Bueno... ¡Míralo! Si ya lo tienen. Ya lo tienen, acabo de recibir. En mano del propio Chemi, esto sí que es un premio, Chemi, luego hablamos. Tengo una pinta. A ver, Javi, que hablando de premios queríamos felicitarte por el que te han dado, a ti también, de parte de toda la banda, que te lo has ganado, vamos, a pulso. Ya me habéis dado os he dado la bienvenida y me la habéis devuelto vosotros con ese, a ver, que sí, lo que hemos hablado, que gracias a vosotros, al final, ¿no? Porque es lo que comenté el otro día, que si no hubiese grupos, no hubiese música, conciertos y tal, pues esto no tendría tampoco ningún sentido. ¿Qué estaría yo haciendo aquí un programa de, no sé, de hablando de la primavera o...? Porque del gobierno no voy a hablar. No vaya a ser que me encarcelen. Así que nada, chicos, de maravilla y muchas gracias. Gracias, además... A vosotros, porque esta noche vais a estar en la nave 9 junto con los suecos de Bosmen, eso es. Que lo he comentado un poquito al principio del programa, que son unos tíos muy cachondos, me parece, porque creo que son los artistas. Creo que les ya tocaron en Bilbao y les estuve viendo hace unos años y tengo muy buen recuerdo del concierto. De estos tipos. Sí, está bien, encima tienen mucha. Hostia, tienen un directo con mucha fuerza, ¿eh? Sí. No sé qué tal se lo hicieron ayer. Ayer hicieron un poco de trampa. Se subieron el volumen a los amplis. Sí, ayer hicieron un poco de trampa. Ayer tocaron los ilimitados de ellos. Creo que tuvieron luego un poco de bronca, ¿eh? Pero sonó muy potente. Mira, ayer. No, es que nosotros venimos desde Suecia, cuidado. Claro, no venimos a aquí con eso que no entienden, ¿no? Que esto que parece de juguete. Por eso hoy venimos a por la revancha. Hoy a ver quién sube más el ampli. Pues que tiemblen las cristaleras de nave nueva. Que igual se cae la carola, la que está fuera, ¿sabéis, no? La carola, la grúa que hay fuera. Ah, la grúa, sí. Ahí en el museo, sí. Fuera. Bien, bien. Además, es verdad, si vosotros tocasteis ahí fuera, ¿no? Estuvimos en el Surfing Festival. Eso es. En el 24, en el año pasado igual. Sí, yo creo que fue en marzo del año pasado. Me suena que no hace demasiado porque... El marzo del año pasado, justo... Sí, que pegó un diluvio de la hostia. Eso te iba a decir. Sí, eso te iba a decir. Sí. Estuvieron a punto de suspender el concierto y al final tiramos para adelante y estuvo muy bien el concierto. Sonaba de la hostia, sonaba muy muy bien. Un camión de estos de verbena ahí que trajeron y sonaba de la hostia. Sí, bueno, yo creo que me acuerdo que llegué tarde. Cosas del esclavismo laboral que la vamos a hacer, pero bueno. Como esto es un placer, ¿no? Al final, vosotros con la música y tal, y yo aquí con esto, pues es lo que importa. Porque ahora, si os vienen conciertos, si os viene que irán saliendo más cosas... No sé cómo lo afrontáis, porque claro, lógicamente estaréis loquitos por tocar, pero claro, os veis, por ejemplo, en un supuesto, yo no sé si esto lo hablamos la otra vez que estuvisteis aquí, en un supuesto que tuvierais que hacer una gira, que luego, claro, se tienen que dar las circunstancias, porque tendréis vuestras cosas cada uno particulares, igual pues no podéis coger y decir, nos vamos 10 días para Europa. Bueno, pues la verdad es que sí que molaría. Nos lo hemos planteado alguna vez así, pero sería cogértelo como unas vacaciones o algo así. Claro. Y eso, plantearlo con tiempo y sí, por pegarte el gustazo de, pues eso, de moverte y tocar en sitios que no saben nada de ti y llegar allí y enseñar lo que sabes hacer. Eso tiene que ser, yo siempre lo digo, sí. Yo cuando veo esas giras que se pegan igual 2 semanas por, yo qué sé, por Europa, ¿no? Alemania, no sé qué, Países Bajos, pum, pam, y carretera, bueno, pues, y manta, como... y cada día un sitio nuevo y una... Y una... Sí, como están aquí los Boxmen, estos están haciendo aquí cuatro fechas y han aprovechado, pues yo creo que me dio unas vacaciones, han dicho, venga, vámonos a España de gira. Contratan a un, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Un road manager. A un road manager, que es el que le atará los conciertos, les pone la furgoneta para llevarles de aquí a allí y ya está, y se organizan la gira. Y eso, y es como unas pequeñas vacaciones para ellos. Sí, hombre, además cuatro días, bueno, bien, sí, ¿no? Sí, eso es, cuatro vosotros días. Eso lo llevaríais de maravilla. Cuatro o cinco días sería factible. Es factible. Pero esta peña que igual, siete conciertos seguidos y tal, que yo... vosotros os gusta, o sea, os veis. Estaría guay, pero claro, serías algo más serio. Ya te tendrías que dedicar casi a esto, a la música, para poder. Yo siempre me pregunto: ¿esos de lunes a viernes irán a la fábrica o no? Porque me cago en Dios. Claro, ahí está. Eso es. Hay cosas maravillosas en el. Sobre todo en la escena esta del do yourself, de estas bandas que salen. Que bueno, sí, que hay que valorar esos espacios. Vamos, toques en un. En una Ocupa o donde sea, ¿no? Uh-huh. En el garito más chinorri de Berlín o tal, pero bueno, tiene que ser una aventura del copón. Como experiencia tiene que ser la hostia, eso está claro. Cada noche... y historias tendrás que sacar de ahí, vamos, mogollón, seguro. ¿A vosotros os ha pasado algo en estos años que lleváis? Porque, ojo, lleváis ya 10 años, ¿no? 10 años, sí, estamos de aniversario, sí. El otro día celebraban Emerche sus 10 años y vosotros, no sé si tenéis intención igual de celebrarlo o lo estáis celebrando ya con esta... Sí, lo estamos celebrando con el disco y con tocar y darle caña. Eso, cada concierto una celebración. Eso es. Sí, básicamente. Sí. Bien. Pues eso, que tenéis, aparte de lo que habéis comentado, ya más adelante... A ver, después de verano... Atado, tenemos alguna cosilla, pero bueno, lo que queremos hacer es ahora la parte esta de la gira hasta verano, que luego en verano a todos nos gusta descansar un poco, cogernos agosto para cada uno irnos a donde nos venga en gana, y a partir de septiembre pues nos pondremos otra vez en marcha. Creo que tenemos por ahí, pues puede ser que de ir a Cataluña, alguna fecha, lo que sea, no tenemos nada así cerrado, pero bueno, sí que ya estamos atando cosillas y mirando cosillas. Con aquel hombre de que está allí también, que se le ocurra un montón. Oscar, con Oscar, que anda ahí pico pala. Que es el que anda todo el puto día, eso es, con el teléfono para arriba y para abajo y así. Y con muchas ganas. Seguro que igual para allá, de cara a primavera, verano, sale alguna cosita de fiestas en Chosna. Sí. Por eso no hemos querido cargar mucho la agenda en salas y cosas así, porque en verano siempre, pues bueno, pues sí, hay opción a tocar en fiestas, en. Algún festivalico también. Molaría, ¿no? Estaría guay. Sí. Estaría guay. Sí. Lo que vaya surgiendo, sí. Sí. Venga, vamos a enchufar otro temita. Cold Shock, la tercera. Perfecto. ¿Queréis comentar algo de la canción? Pues esta es un poco más cañera que la anterior. Muy directo, este es un tema muy directo. Estos temas han sido, o sea, tienen ya mucho recorrido, ya los teníais. No, en directo ya sí no los habíamos tocado nunca hasta ahora. O sea, estos los hemos trabajado este último año en el local. ¿Para hacer el disco? Para hacer el disco, sí. ¿Os habéis comido mucho la cabeza a la hora de crear las canciones, ¿no? Porque al final parece que siempre hay que exigirse un poquito más, ¿no? Sí que es verdad, sí. Ese nivel de exigencia sí, siempre está. Pero bueno, vamos a... tampoco... Lo hacemos de forma muy natural. Uno lleva una idea local y de ahí van surgiendo cosas, vamos mejorando, vamos... Y bueno, pues al final pues salen las canciones así. Sí. ¿De esta tenéis que comentar algo, que tenga algún detalle que se pueda resaltar? Esta es muy, muy directa. Estaba al grano. Esta canción es muy cañera. Vale, sería... Es que yo ahora mismo no me acuerdo mucho de cómo va el orden. La tercera, sí, pero... ¿Sería la que cierra la cara A? No, la siguiente. Sí. Venga, vamos a enchufarla, que la tenía por aquí, a ver. Y siguen siendo John Dealer and the Coconuts. Os recuerdo a los que nos estáis escuchando en directo esta tarde que dentro de un ratín, a eso de las 9, vamos a poner 9 y algo. 9:30. Estarán en directo en Nave 9. Acérquense. Yeah.

serious. Ni qué bien. Pues nada, aquí seguimos. Un ratito más vamos a estar con John Dealer. Se une a la tertulia Chemi Negra Calavera. O Chemi Bugatti. Chemi Bugatti, le he matado a mi madre así. Que luego serán los siguientes. Ah, esto, bueno, esto es una maratón. Esto es una maratón de radio. De radio. De rock and roll. Se han juntado, las comenté al principio del programa, que dos de las mejores bandas de High Energy. ¿Quién más viene, pues? O Power Rock and Roll. ¿No? De Euskal Herria y parte de más para allá, podríamos decir. Chemi, nada, bienvenido. Luego estaremos con los compis, ¿no? Viene Javi y Pincho, ¿no? Javi está intentando aparcar. Representando. Y trae una guitarra. ¡Ostras! Hola, sí. Ah, de verdad. Bueno, entonces tenemos también aquí. Espérate, que soy flamenco, nos quedamos, tú. Igual ni tocan ahí abajo hoy esto. Lo que me preocupa es que llevamos ya 1 hora y 12 minutos de programa y no me gusta pasar de 2 horas, pero no, bueno, preocupes. Hoy igual nos pasamos un poquito, ¿eh? con estos. A nadie le gusta pasarse, Javi. Oye, pero... que vosotros os conocéis, habéis compartido las dos bandas aventuras, que cuidado, ¿eh? Porque pasaron cositas, ¿no? Creo, ¿no? Fue un momento muy, muy cañero, mira. Además, casualidades de la vida, porque parece que estábamos condenados a las casualidades. Tocábamos el día anterior de tocar con ellos en el sitio donde tocaron ellos ayer. Es verdad. Era el Fun House. Ajá. Sí, y como a ellos no pudimos ni usar el equipo, porque ahí está todo muy limitado. Te ponen la. De Pinipón, el equipo de Pinipón. Pero así nos robaron el nuestro. Eso es lo peor. Y entonces esta peña, no os conocíamos de nada, pero no tuvieron ningún problema en cargar más equipo en la furgo, ir a por más equipo, ponernos equipo para los Negracas, para irnos a tocar a Valladolid. Para toda esa gentío, que. Se tumulta, no se puede entrar. Esa gran sala. Estaba petado. Y luego ese día de ahí fue bastante loco porque en Dica y nos quedamos tirados en medio de. Es verdad. De la fría noche. Ahí sobre todo, llovía que se mataba, tío. Joder, bueno, anecdotillas, ¿no? Sí, el rock and roll. Historias. Porque luego habéis compartido. Más otra vez tocamos en Bilbo, o no era aquí en Bilbo. No, tocamos en Donosti. Ah, en Donosti era. En Doca. Ese concierto estuvo muy bien. Sí, lo único malo que había que era la cerveza de la Keller, pero estuvo bien, sí, verdad. Joder, pues supongo que ahora que habéis sacado los dos más o menos casi a tiempo los discos nuevos, igual los volvéis a encontrar, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pues sería la hostia. Pero estábamos hablando ahora mismo. Está Óscar ya manejando, ¿no? Sí, para final de año, porque al final nosotros nos dejamos un poco llevar y no habíamos cerrado bolos porque no sabíamos cuándo iba a salir el disco. Entonces, para nuestro recorrido va a ser la segunda mitad del año, seguramente. Pero hacer Cantabria y Asturias o... Molaría la hostia. Joder, esas cosillas luego... Yo siempre digo, que mola cuando se juntan bandas. Bueno, en este caso sois bastante, entre comillas, bastante cercanos, pero luego también hacer intercambios igual con otras bandas de otra parte del estado y tal, también creo que es una fórmula guapísima, ¿no? Desde MySpace, esto es la hostia. Es verdad. Es verdad que a raíz de todo el tema, todo se empezó a dinamizar más, ¿no? En cuanto a contactos y tal, ¿no? Aquello fue la hostia, porque yo creo que era... Antes dejabas el teléfono. Vosotros sois muy jóvenes y no os acordaréis, pero aquí fue una plataforma que yo creo que ni siquiera estaba hecha para eso. Esto era para usuarios... Personal. Era personal, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió que aquello podía funcionar para bandas. Sí, sí. Y entonces luego. Hombre, estaba predestinado, que eso al final es el contacto directo que puedes mandar. Y fue un guapísimo. Hacía unos contactos que flipas, sí. Cuando no había absolutamente. Al principio de internet, aquello, básicamente. Sí, sí, porque yo me acuerdo también, más tirando al rollo de la radio, que fue cuando empecé también a poder contactar más directamente con gente de grupos. Oye, ¿os apetece venir? Oye, ¿habéis sacado? Oye, pues... Y sí, joder, ya empezó a rular todo. Mira, hasta ese momento estaba, por ejemplo, Arthur Wombat. Sí. Arthur tenía una colección de cintas, yo no sé de cuántas, 1000, le puedo decir 1000 por decir un número. Y se intercambiaban las listas por correo ordinario con un montón de países. Y la peña manda, pues a mí mándame estas, ¿sabes? Y luego este le manda... Es que me acuerdo que él era, fue de los primeros que ya estaba con internet y con todo funcionando al 100% de todo lo que en ese momento se podría hacer, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo estaba en Pititaco, yo creo que ya estaba en Pititaco yo todavía, mandaba mails porque él se iba a Australia, sí, y mandaba mails y te contaba unos tochos de mails que te contaba un poco todo lo que estaba viviendo allí. Y estuvo, tal, estuvo, estuvo viviendo ahí una temporada. Sí, sí, sí. El primer trip se lo cogió conmigo. Hostia. Pero bueno, se lo pasó grande. Ahí, ahí empezó todo. Le he perdido y luego la no pista. Se acordaba. ¿Te comido qué? Le he perdido la pista, pero bueno, espero que esté bien. ¿No te pasa? ¿Qué pasa? Javier, que vienes chocando. Esto viene cargado. ¡Apa, compañero! ¿Qué pasa? Ya, si viene con guitarra es que está, esto va bien. Sí, sí, sí, el aire, ¿no? Esto es. ¡Que pasen por culo! En directo. Está un poco cargado el ambiente. En crudo directo. Señores, están dando unos abrazos, yo tengo que hacer de retraso. Y demás cosas. El partido, ¿no? Y tal. Pues nada, Javi, que estábamos hablando aquí un poquito. A ver, si quieres acercarte ahí a un micro. Me cambio, espera, no. Me cambio. Nada, que ahora tranquilos, que ahora enseguida. Vamos cambiando, venga, vete tú y yo. Eso, mira, buena idea. Vamos ya haciendo relevo. Ahora tú fuera. Ya van saliendo algunos de los dealers cambiándolo. Bueno, Javi, un placer, ¿eh? Venga, Tony, ¿qué pasa? ¿Tienes ganas de fumar? No, si ya fumo. Bueno, voy a poner un poquillo de musiquilla porque si no va a quedar esto muy, muy poco profesional. Bueno, despido a los John Dealer. Que nada, que esto ha sido, fíjate, esto nunca lo habíamos hecho así, ¿eh? Bueno, unos entran, otros se van, aquí están compartiendo, tal, no sé qué, unos brindis, unos abrazos y todo por el rock and roll, claro que sí. So Bueno, seguimos, ¿eh? Seguimos aquí en directo desde Irola Irratia en Asesino el Rock and Roll en esta tarde de sábado 29 de marzo. Hemos estado con John Dealer and the Coconuts charlando un rato aquí de forma bastante, como diría yo, desenfadada, presentando su disco y os recuerdo que estarán esta noche en Nave 9 junto a los suecos de Bossman sobre las 9:30. En Nave 9 presentando, bueno, pues eso, lo que todo lo de lo que hemos hablado. Y ahora que están aquí, que toman el relevo Negra Calavera, y les voy a enchufar ya de la misma con Impredecible, que es su nuevo disco, el EP de 4 canciones, un EP, bueno, de 4 canciones, pero publicado en 12 pulgadas, que ya está físicamente aquí presente. Enseguida estamos charlando y brindando con Negra Calavera. Vamos a enchufar. Espera, lo tengo por aquí. Está Un cadáver en el matadero. Sería el tema que abre esta maravilla. Tengo un cuchillo en el cuello. Estoy contra la pared sin nada que hacer, pero me sigo riendo. Siempre me sigo riendo. Voy siempre a toda la hostia. El destino no importa. Me subo por la pared de mi forma de ser. La vida es muy corta. Es demasiado corta. En mis manos, anoche la liamos. Ya no recuerdo por qué, pero lo tuve que hacer. Sería algún payaso. Siempre hay algún payaso. Yo le he dicho que todo me da igual. Solo digo que no quiero. Chemi, ¿qué ha pasado aquí? Que he dicho que tengo un cadáver en... Perdona, que no te había subido. Desgraciado. Un cae en el matadero, dice. Es que entre que no veo bien. Que también podría ser, ¿eh? Entre que no veo bien y que... Sí, es verdad, ¿no? Tengo un cadáver en el matadero. Pero eso no tiene morbo. No. En el matadero, claro que hay cadáveres. Claro. A ver, pero bueno. Pero bueno, depende de qué. Eso es. Depende de cadáver de qué. Primera canción, la que abre el disco. Presentes, Pincho bajista, Javi guitarrista, Chemi frontman. Y cantante. Como se diga, ¿no? Y nos faltaría el baterista David Tobal. Que está camino de Isaba, que tocan hoy ahí. Que está con Chalaina. Y en Dika Fit, que está trabajando. Está de guardia. Ahí va. Vaya, bueno. No es policía, ¿eh? Sábados. No, por favor. Bombero. ¿Os podéis acercar un poquito más, Javi? Sí. Va, Chemi, yo veo que no le hace falta, porque entra ahí como. Entra piñón. Se nota que es el cantante de la banda. Nada, chicos, bienvenidos a Irola Irratia, Asesino Rock and Roll, que la última vez creo recordar que estuvo solo Chemi, ¿no? Sí, así fue. Y no me ha dado ni tiempo a mirar, porque me gusta mirar a ver cuándo ha sido la última vez que esto, pero ¿te acuerdas tú así más o menos presentando, si es presentando el anterior? Presentando el anterior hace 3 años, puede ser. Por eso. Espérame, en el coche. Sí. Pues 2022 yo creo que sería. Yo creo que grabamos... ¿En 2021 sale el disco? Con pandemia, ¿no? Es pospandémico. No, pospandémico. Es pospandémico, pero justo. Pero 2022 yo creo que estuve aquí. Eso es, sí. Vivía por aquí yo, de hecho. Y bueno, han pasado, claro, fíjate, han pasado cositas. Sí, unas cuantas. ¿No? Sí. Han pasado cositas, pero lo importante es que seguís a vuestro ritmo ahora con nuevo trabajo y tal, y cómo ha sido esa transición del anterior disco a este nuevo trabajo. Corto, 4 temas, pero hostia... La habéis dado bien, ¿no? Estaba... Bueno, le hemos dado lo que hemos podido, lo que solemos hacer. Tampoco... Pero sí que es verdad que teníamos bocetillos hechos y les hemos trabajado bastante. Y como nos gusta sacar discos cortitos para que sean más potentes, pues ha llevado un tiempo, pero se ha hecho. Eso, más vale corto que... ¿Cómo se dice eso, lo bueno, lo bueno sí breve. Dos veces también. Bueno. Sí que es verdad, teníamos una canción... Una canción que es Hasta romper el motor. Esta la teníamos desde hacía bastante más tiempo. Pero luego la verdad es que estuvimos tocando bastante tiempo y tocando bastante además. Y no veíamos tampoco un momento de parar para... Tampoco ensayamos demasiado nosotros. La vida es muy complicada y tenemos una edad también. Y entonces tuvimos que parar un poco para plantearnos hacer el disco. Y eso. Tampoco a sacar 10 temas, pues como que no. Que vais a vuestro ritmo y hay que buscar el ritmo de cada banda y cada componente de la banda, lógicamente, ¿no? Pero porque, siempre a tope. Porque yo... Siempre. Muchas veces yo creo que igual muchas veces hay tantos cambios de personal en bandas, pues igual por eso, ¿no? Porque unos tienen unas exigencias que otros no pueden tal, y sin embargo, pues oye, vosotros... Ya, sois, ¿qué cambios ha habido? ¿Ha habido algún cambio? Sí que ha habido, ¿no? Cambios de gente en la banda. Porque ¿cuántos años lleva Negra Calavera? 8, 9 No, 10 años. Diez años. Es nuestro 10º aniversario, lo que pasa es que no... No celebráis No merece celebración. No. Ya, ha habido un cambio de batería, que es el primer disco lo grabamos con Miguel. Y justo después entró lo de David Tobal. Vale, ahora empiezo a recordar. Sí. Y nada más. Sí, Miguel, y nada más. Miguel. No, nosotros cuatro estamos desde el principio. Y estaba pedido Chema, un colega que empezó con nosotros tocando la batería muy poquito tiempo. Hicimos 3 temas con él, yo creo. Sí, pero... tres temas así como muy primigenios, ¿no? Pero bocetillos. Sí, y pero... luego estuvo Miguel, el que ha nombrado. No, Erich. Hostia, estuvo Erich, yo olvidaba de Erich. Erich, que tocaba. Hostia, es verdad. Tocaba que te cagas, le pegaba unas hostias que Javi... Demasiado fuerte. A Javi, ¿no? Le parecía que tocaba hasta demasiado fuerte. Incluso molesto para Javi. Lo tocaba muy bien, moral. Molesto no, pero tenían potencia. Bueno, había que subir mucho el ampli. 10 años, ¿eh? Joder, cómo corre el tiempo, tronco, o sea... Bueno, lo importante es eso, que a vuestro ritmo estáis aquí, como veníamos comentando. Y eso, que si no vais igual... Lo que ha comentado Chemi, ¿no? Que si no vais con más asiduidad, ¿no? Estáis más presentes o no tenéis más eso, es porque los tiempos mandan y cada uno tiene... Sí, el hecho, cuando habéis... Sí. Los tiempos mandan y hay que cuando se puede y cuando no. Eso es, de todas maneras, salvo 2024, los años anteriores hemos tocado, yo creo que bastante, ¿eh? Cuando habéis sacado, por ejemplo, el último disco, el anterior, el de... Pues hay una serie de 52 bolos en año y medio, algo así. Hostia, o sea que... No, muy bien. Creo, si no he contado mal, vamos. Sí, está de puta madre. Yo me acuerdo los Rebeldes, en aquellos tiempos, me acuerdo una gira de 55 conciertos en un año, yo era un crío, me parecía una barbaridad. Decía, un concierto a la semana, o sea... Tiene 55 fines de semana, sí, cada 52, año. 52, 53, por ahí. 52 por ahí. Semanas tiene un año. Sí, ¿no? Y bueno, a ver, cuando tocas mucho tiempo y muy seguido, la verdad que satura un poco. Y bueno, igual necesitamos respirar un poco, sacar este disco para volver a cogerlo ahora con más ganas, ¿no? También es que una banda como nosotros, una banda como la nuestra, vamos, no vamos por ahí a petarlo tampoco. Tampoco nos merece la pena hacer conciertos por hacer. Entonces queremos hacer cosas que nos apetezcan, no queríamos volver a repetir sitios, esto era muy importante también. No queríamos repetir sitios en los que hubiéramos estado con el mismo disco. Entonces, pues. Sí, ya te entiendo. Volver a Gijón con el mismo disco. Ya tenéis estas cuatro canciones nuevas. Para nosotros necesitamos esta excusa. Eso es. Para volver a ponernos en marcha. Bueno, que los cuatro temillas. Son temazos. Son creaciones temazos. Yo es que tengo mucha manía de mini. ¿Cómo se diría? Como Arguillano. Como Arguillano, ¿no? Que todo es poquito y. Sí, que si te pongo esta pechuguita. Eso un poco choricito y tal. Bueno. ¿Y qué? Las cuatro canciones, ¿cómo han salido? ¿Cómo se han creado? ¿Cómo? Pues en el local y con ideas. Acércate con un ideas. Poquito más, Pincho. En el local con ideas, cada uno trae sus cosas y vamos poniendo los demás. Y ahí salen. Es como un proceso bastante sencillo. Lo igual es más difícil acabarlas, ¿no? Sí. Desarrollarlas. Pero el proceso es. De hecho, sus nombres al principio son. Una era, siquiera, de hasta el motor, pero otra era la de Pincho, otra era la de Javi y otra era la de Indica. O sea, típicos primeros nombres. Porque ¿no? trajeron ellos las primeras ideas que las trajo cada una. Sí, a partir de un riff que alguien trae, pues se completa o se va perfeccionando. Y yo tengo letras hechas muchas veces, o tengo ideas de letras, frases para letras, y si me encaja en una. Ya no que me encaje rítmicamente, porque lo adapto al tema, pero si me encaja también a nivel de emociones, podríamos decir, ¿no? No le va a meter un rollo tristísimo a una canción súper alegre. Claro. Pues si me encaja guay, pues ahí va la letra. Y normalmente pues el proceso es sencillo. Bien, ¿no? Por cierto, las guitarras, hostia, aquí... Bueno, siempre, ¿no? Ha sido así, ¿no? Es un poco la seña de identidad de la banda también. A ver, sí es guitarrera la banda, pero si lo analizas, hay riffs de bajo impresionantes. Sí, para mí, en este sobre todo. Y series de batería muy chulas, casi todas, vamos. Es decir, es guitarrero, al final, pero hay que oírlo entero, o sea, todo, no quedarte con la guitarra solo. Que a veces los guitarristas muchas veces nos centramos mucho en eso. Cuando realmente hay más cosas por detrás. Una base rítmica es la, final antes, es la base, ¿no? Sin base rítmica no hay guitarras. De todo el tema, ¿no? No, en este disco la base rítmica suena como un cañón. Como un cañón. Aquí siempre se curra un... ¿Habíais grabado ya con él, ¿no? Ah, el anterior. Sí, sí. Espérame en el coche, se lo hicimos con Sanpe también. Espérame en el coche fue el disco que íbamos a grabar antes de la pandemia, justo. Íbamos a entrar al estudio el 20 de marzo. Y nos chaparon en casa el 14 de marzo. Y luego se tuvo que volver a posponer porque Indica se jodió el brazo. Y luego ya grabamos con él en el estudio que tenía antes. Ahora se ha trasladado, pero sigue siendo igual de eficaz, sacándonos el sonido que necesitamos. Empezamos a grabar con él porque queríamos que tenía que ser algo un poco más oscuro, un sonido un poco más denso, ¿no? Sí, no hablamos de como todas las bandas estas de Stoner y así, pero bueno, sí que un poquito más O sea, esa es un poquito la pequeña evolución que había podido haber del anterior a este. Joder, es que a mí me parecía como que era un poco parecido, pero los escucho los dos y ahora me parecen súper distintos. Yo creo que... Sí, realmente la esencia es la misma, pero sí que hay evolución en sonido, creo yo, más también que en lo que es en creación de canciones o tal, pero sí. Sampe ahí a un paso adelante, nosotros igual también, ¿eh? Pero... Que luego eso a la hora del directo igual no se nota tanto, ¿no? Igual es más cosa del disco. Yo creo que sí, que es más cosa del disco. En directo, claro, es todo atronador. Siempre. Es atronador siempre, pase lo que pase. Fíjate que habéis estado comentando también lo de la fan house de Madrid. Sí, Madrid. Sí. Y comentaban ellos, los John Dealer, que hostia. Que se sentían, pues eso, limitados, ¿no? Si nosotros estuvimos a punto de decirle que no tocábamos. Tocamos 25 minutos. Sí. Cuando vamos ahí, tocamos 25. Sí. Es que había muy poco tiempo, éramos tres bandas. Y, hostia, ojo, igual no metas tres bandas en un cartel. Si hay tan poco tiempo y muy poquito espacio en el escenario también. Y muy poquito ampli. Y limitación de sonido, pero exagerado. O sea, yo no conozco un sitio, un bar pequeño de aquí que te limite el sonido como limitaban aquí. Que gracias que haya sitios... Me está bien. Tocar, ¿eh? Hombre, sí. Y luego que Fan House es una sala conocida. Yo cuando hablando con gente de Madrid, tal, ah, pues sí, ¿lo habéis tocado en Fan House? Sí. Joder, pues hace muchos buenos, digo, pues como sea como nuestro. Vamos, o sea, que estuvo bien, pero bueno, sonido. Gustóle al respetable. Hay grupos y pero grupos. Poco, poco pero tiempo. Poco sonido y poco tiempo. Grupos y estilos. Pues igual para una banda de, yo que sé, de power pop o de algo un poquito más tal, pues igual bien, ¿no? Pero. Sobre todo aquello fue el tema de. El tiempo. Pero bueno, vosotros ahora que vais a empezar, supongo que a presentarlo, y tenéis alguna fecha ya, ¿no? Lo que nos hemos dormido un poco en los laureles, hay que decirlo, porque como no teníamos claro cuándo iba a salir el disco, al final hay que buscar a la gente que lo coedite, que lo molaría decir todos, porque no me quiero dejar a ninguno. Pues si lo... Yo, si lo quieres decir, dilo, porque me parece súper importante, ¿no? Sí, el disco lo editamos, aparte de nosotros, con nosotros, la banda Negra Calavera, también con Manalisi, que es Cao, que es el que nos lleva todo el asunto, lo coeditan Chibani Records, H Records, Folk, Cassette Koizpenak, ya van cuatro, ¿no? Folk Records, DDT, Y alguien que han... Decadencia Corporal. Decadencia Corporal, que han entrado esta vez. Que vale, sí, Iñaki. Tenían ganas de entrar en el río. Para nosotros es súper importante que toda esa peña apueste por nosotros también. Y la forma de hacerlo también para que el disco se distribuya más. Hay gente de Madrid, hay gente de Cataluña y Melilla, demás. ¿No? Melilla también. De Melilla. Es de Melilla. Ciudad autónoma. ¿Cuál has dicho lo de Melilla? Chibani Records. Ah, mira, pues eso no me... Ángel, sí, Ángel Delto, sí, un tío muy activo. Ah, pero Ángel no será el que hace también el podcast de... Que hace un ¿Ese? Hostia. Sí, dale, sí, Punky, sí, dale. Sí, sí. Ah, vale, sí, claro. Ángel, sí, claro. Si es cuando has dicho Melilla, sí que ya le he situado. Digo, si este hombre, que además vino el verano pasado a hacer por aquí unas cositas gira, con grupos locales. Sí. Sí, pues toda esa gente ha participado, pero claro, hay que ir hablando con todos, hay que ver cuándo le viene bien a todo el mundo. Entonces no queríamos cerrar conciertos sin saber cuándo iba a tener el disco. Porque en el anterior, por ejemplo... En el anterior, los discos nos llegaron el mismo día que tocábamos el primer concierto. Cierto. Y esta vez, también. También. El mismo día. Es verdad. Así que ahora hay a buscar bolos como putos locos. Bueno, pues... Bueno, ahora tenemos seguido el viernes que viene en Santana 27. Hostia, bueno, de la fiesta el solidario Gelsales. A los Gelsales. Sí. Importante asistir a esa movida. Sí. Muy importante. Aparte que el cartel es... Joder, deluxe. Sí, además es que nosotros hemos pasado. Mira, ahora estaban los John Dealer aquí. Cuando tocamos en Valladolid con John Dealer, veníamos de que nos habían robado la noche anterior. Sí. ¿Hemos la mitad del equipo. Pues eso, pues vale. Casualidad, mira. Y el rollo solidario para Gelsales. Les pasó lo mismo. Tocamos los propios Gelsales. Van a tocar los hijos bastardos del Papa de Roma. Esos no los conozco, ¿quién son? Me suena de algo, pero como lejos. Bueno, sí, amigos de los Ratzinger. Y Sok y nosotros, ¿no? Y Sok y nosotros, es un bolazo. Yo creo que, aparte de que sea un bolazo, un cartel de puta madre, creo que mola apoyar un poco la escena en ocasiones como estas, que te pegan un palo de equipo que te quitan la mitad de todo lo que tienes. Sí, sí, sí, la verdad que hostia, pero bueno, para eso está, ¿no? La solidaridad. El apoyo mutuo, la camaradería y todas estas cosas. Eso es, eso es. Que yo creo que por norma general funciona bien. Luego siempre habrá alguien que va un poco más a su pedo, a su rollo. Cada uno que haga lo que quiera. Nosotros no nos podemos quejar ni un poco de cuando nada. Cuando nos pasó a nosotros, la verdad es que todo el mundo se portó de la hostia y todo el mundo quiso participar de la forma que fuera para ayudarnos y estuvo muy guay, la verdad. Y en este caso, que va a ser lo que vamos a hacer en el viernes con lo de los centrales, a ver, a una banda, a cualquier banda, digamos que pedirle que toque no es pedirle demasiado, quiero decir. Pedirte que haga lo que te mola hacer. Es, o sea, pero aún así lo haces con más gusto aún, si puede ser. Sí, te entiendo, vamos, perfectamente, vamos, claro que sí. Pues eso es el viernes, ¿no? El viernes. Viernes 4. Santana 27. Todavía... Si alguno tenía ya algún plan, tal, todavía estáis a tiempo de cambiar el plan, ¿no? Luego tenemos otra fecha, que no se nos olvide, por aquí, por la zona también, y en un sitio que antes hemos comentado que te gusta mucho y que a nosotros nos apetece muchísimo tocar ahí. Y que ha salido triunfador en los premios. Ah, Oscar. La Groove, sí, sí. Por segunda vez. Año consecutivo, y no me extraña. ¿Qué? Como tú, Javi, yo sí, también. Pues el día 31 de el 31 de mayo tocamos en la Groove con Qualudes, que es una peña de Portu, y yo creo que no sé si son todos portugalujos, yo creo que sí. Peña que ha estado en un montón de bandas, es que me podría empezar a decir, pero no me acuerdo. También, bueno, a ver, que es peña que ya lleva su recorrido, ¿eh? Estuvieron aquí hace poquito también y yo siempre digo lo mismo, que mola que gente que lleva tantos años siga... La brecha. Siga, ¿no? Siga ahí con esa ilusión y con esa movida. Así que va a estar bien ese vuelo, joder, cago en 10. Eso, que vengan también. Intentaremos que sea así. Con un gran sonidaco allí y eso, pues una fecha también que es para apuntar en la agenda. Vamos a, si os parece, escuchamos la siguiente... Ahora miro bien todas las curvas. Que exacto. ¿Qué podría haber dicho? Las curvas. Sí, ¿todos los cuervos? No. Todas las curvas. Venga, vamos a darle. Venga. No sé, Chemi, luego si quieres comentas un poco sobre el tema de lírico, porque venga, parece que hay bastante... Bastante amiga. Bastante sentiment, ¿no? Sí, en todas estas historias que... Luego te narro. Los negracas. Ahí va, ¿por qué no? Ahora sí, ¿no? Son increíbles todas las cruces. joder. Chemi, ¿qué tienes que comentar de la creación de las letras? De esta, porque es, no sé si me llegaste a hablar algo de todo esto y que sí. Puede tener un pequeño rollo tiene conceptual, un nexo, ¿no? Sí, tiene cierto nexo. O sea, al final es un poco complicado hablar de esto así tan rápido, ¿no? Pero sí que son. Y te das cuenta luego cuando vas pasando el tiempo. La primera de ellas, que es Hasta romper el motor, es de una época en la que estaba anímicamente en la puta mierda. No sé si se puede hablar de depresión porque es una palabra muy seria, pero podemos decir que sí, y que me quería ir a la mierda. Y entonces pues dices cosas como el mundo sin mí puede ser un sitio mejor y te quedas tan ancho, ¿no? Entonces esa canción estaba ahí. Y en un momento dado necesité ayuda psicológica y mis psicólogos, que fueron unas personas maravillosas, leí esta canción y me pidieron al último que hiciera otra. Ahora hace una del momento actual. Entonces todas las curvas es la de ese momento. La letra que hice en ese momento un poco es la... Interesante terapia esa. Como la salida de esto. Ahora la luz ya se empieza a ver. Sí, peleo con mis recuerdos y las cosas. Les gano y otra vez quiero ser el dueño de mis sueños. O sea, al final... Es un poco la salida de eso. Para mí es un disco súper positivo, ¿eh? Aunque una de ellas sea una canción muy negativa o una canción muy de buscar cuando no encuentras nada, lo demás es muy positivo. Y un cadáver en el maletero. Llevo un cadáver en el maletero de nombre pasado, de apellido imperfecto. Al final también es todo lo que llevas detrás, pero también decir cómo soy ahora, cómo me siento y cómo siento las cosas. Pues es que me ha llamado la atención lo que has comentado de que los psicólogos o los te animaban a que hiciera una canción a través de la música que tú llevas toda la vida tocando en bandas y tal y escribiendo canciones a que... Nunca en mi vida había escrito canciones un poco sobre mí, nunca, en 30 años nunca había hecho canciones que hablaran sobre mí o directamente sobre sentimientos míos. Y bueno, me pareció un momento, y yo tengo que agradecer muchísimo a los Negracas que claro. Digan, venga, vamos con esto para adelante, porque al final, para mí es súper importante también que a ellos les parezca bien las letras que yo he hecho. Me parece hiper importante. No lo digo lo suficiente, pero me parece súper importante. Y luego otra de ellas, pues es un poco cachondeo, a ella le gusta que le dé su dosis. Es un día de salir con mi pareja por ahí. Nos lo pasamos muy bien y cuando acaba todo, pues un día le está llevando un paracetamol y un Octaviz a la cama, pues para que durmiera bien y se despertase ya al día siguiente y me dijo, cómo me gusta que me traigas mi dosis. Entonces, y le dije, pues con esto voy a hacer un tema. Y ahí quedó. Bueno, lo habéis puesto ahí para un poquito para cerrar y está bien porque tiene el aire ese, ¿no? Como más festivo. Sí, eso sí, es. O sea, sí, que está, un rock está guay. Sí. Y seguramente yo creo que en directo funcionará guay. Sí. No, abrimos con ella, ahora mismo. Pero vamos a cerrar con ella. Sí. En Sastraca, en el AVE Fest, que fue la primera vez que la tocamos, pero vamos a cerrar. Y el único bolo de 2024. Y nos mola más abrir con... ¿Solo habéis tocado una vez el año pasado? ¿Sí? 2024, una vez. Ese solo. Joder, Sastraca guay. En abril. Con lo que... O sea, con lo cual supone que ahora seguramente habrá mucha gente con ganas de... De veros en acción. Esperemos. O gente que ha dicho, guau, menos mal que no tocan. Bueno, yo sigo viendo a la peña con sus camisetas de Negra Calavera en conciertos por aquí de la escena local y tal. Y eso siempre es buena señal. José, es lo que vas una vez, tío. Que si os quiere y tenéis vuestro público, ¿eh? Mira, un día veo a un tío con una gorra de Negra Calavera. Y le vi, pasé por el mismo sitio otra vez, así. Tío sentado en un banco. Y nada, no te decía nada. Y a la tercera. Es que le daba corte. No, que mejor me va a decir. Y a la tercera le digo yo, esa gorra guapa, ¿eh? Y dice, ¿qué coño te pasa a ti? ¡Hostia! ¿Qué te pasa a ti? Y digo, ahí va la hostia. Y digo, no, la banda, ¿qué? ¿Qué banda? ¿Qué banda? Y el pavo, yo creo que no tiene ni puta idea ni de. Es igual, como nos robaron el Merchant en Madrid, igual repartieron gorras y no tenía ni puta idea. Como habrá ahí en la. ¿Cómo se llama? En la Cañada Real. Mundo. Habrá peña con camisetas de los Negracas y no saben ni qué es. También nos robaron el Merchant. Todo. Sí, todo. Pero todo. Nuevo, además. Todo, sí, o sea, sí. Habíamos hecho un montón de Merchant nuevo. Me cago en Dios. Pensando en el éxito que íbamos a tener en Madrid y Valladolid. Si vas a pillar caballo a Madrid, seguro que el que te lo vende te pone el lleva camiseta. Pero Chemi, eso fue en Bilbao. No, esto fue aquí, tío. Sí, aquí en Miribilla. Y me quedé flipado. Digo, a este tío le han regalado la gorra, se la ha encontrado o alguna movida y no tiene ni puta idea de qué va esto. Claro, porque dices, oye, puede ser alguien que. Pero tampoco, ¿no? Porque es que ahora, si te gusta una banda, aunque no la hayas visto en directo, ves un vídeo, tal, conoces. Pero no el pretendo, cabeto, no pretendo que el pavo supiera quién soy yo. Hombre, no lo pretendo. Pero sería lo más normal. Pero ¿no? pretendo que sepa. Que es a correr de una banda. Y el pavo no tenía ni puta idea de qué iba el rollo. Bueno, claro, ¿qué banda? Buah, luego ya le vi más veces. A ver, parecía como igual que le faltaba un muñeco en el futbolín, ¿no sabes? El tío. Que igual también algo tenía que ver esto. Pero bueno. Bueno, que me atraganto, joder. Pues sí, curioso eso también, ¿eh? Sí. Qué banda. Pues ese también se merece una canción. Dale caña. Vale. Pues no sé, al hilo de qué ha salido esto de la gorra y de. Ah, bueno, que decía que la gente estará con ganas de veros y que la gente, el público que tenéis, pues estará con ganas, ¿no? Así que. A ver. Ya el disco está disponible. Que lo acabáis de. Os ha llegado hace nada, ¿no? La semana pasada. Lo que son los vinilacos. Sí, sí, sí. Sí, ahí tienes uno que. Es precioso. Qué gustosos te ofrecemos. Porque, joder. Sí, son cuatro temas, pero editado en 12 pulgadas. Con lo chulísima que es la portada. El diseño es brutal. Es de Mary Chris Arregui una vez más, que es una ilustradora y tatuadora, que hizo el trabajo anterior también, y este es una pasada. Tiene que ver con lo que comentábamos sobre las letras. Al final el bicho de la portada es un animal con tres cabezas distintas y peleando consigo mismo, y en la parte de atrás hay como una especie de ave fénix. Entonces es un poco eso, el resurgir. La lucha, el resurgir, es un poco todo. Es una pasada el diseño, la verdad. Hojita interior guapísima también, con la misma ilustración de la portada, ¿no? Pero sin las letras de Negra Calavera, pero que esto, joder, hasta se podrían marcar. Sí, sí. Y por el otro lado, pues las letras de los cuatro temas y un poquito por los créditos y tal, ¿no? Ya habéis comentado que lo habéis grabado ahí en Cova Studio, con Sampe, tal, en septiembre del 24. Uh-huh. Y eso, Mary Chris Arregui, la artista, ¿eh? Artista, y sí, para sí. Todos los, para todo el tema de contratación o de mover vuestros maravillosos galas. Manalisi Management, a tope. A Manalisi, a Cau, ¿no? Llama al Cau y ya está. Así que todo perfecto. Ahora, bueno, a distribuirlo. ¿Está en Bilbao en algún sitio que se pueda pillar? Pues en principio, en DDT debería estar ya, porque, bueno, se han entregado esta mañana. Sí. Pero bueno, debería estar. En Nave 9, por la parte de Cassette Coixpenac, también debería estar. A Folk le sale la semana que viene lo tendrá. Y a HR Records Giovanni también. También, y Decadencia también lo tiene, o sea que. ¿Habéis repetido? Hay sellos que repiten de la anterior edición. La mayoría. Eso significa también algo, ¿no? Joder, es de puta madre. Es que yo creo que se vendió casi todo del anterior. Y la peña, pues bueno, al final, aunque se vendiera casi todo, y además sigue siendo un esfuerzo grande para toda esa gente, ¿eh? O sea, hoy en día vender discos no es una tarea fácil. Y la peña es una apuesta. Aunque esto sea a una escala bastante pequeña, de 50 discos para mí, 50 para mí. Tal, es que esa es la vía, ahora puta, mismo es la vía de que todo esto vaya saliendo. Joder, porque ya sabemos lo que ha pasado, que se ha encarecido mogollón la fabricación y toda la movida. Pero lo que se estén cebando, si es porque se están cebando por, ¿no? Aprovechando ¿no? los precios, se han inflado de una manera que tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta fórmula de unirse un puñadito de sellos totalmente totalmente underground. Sí, sí. O, sí, yo creo que sí que se puede decir, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Es la vía, ¿no? Para que bandas como vosotros podáis sacar los discos, ¿no? Y a un precio, yo creo que razonable, porque ¿a cuánto va a salir el álbum? O el, bueno, el álbum, el EP. A 10 pavos. Se lo pregunto a estos porque el sabático de Dios, porque es que no, no está. Es que a 10 euros, pues para que la peña lo pueda comprar también. O sea, que tampoco tenemos mucha pasta a nadie, ¿no? Yo creo que con lo que. O sea, ya solo verlo. Bueno, siempre va a haber alguien que diga, va, 4 temas, 10 euros. Pero tío, que esto es un vinilaco que te cagas una. A 2 pavos y medio el tema. Tío. Con una hoja interior. Y ya no es solo eso, sino también el apoyo a la banda, ¿no? Porque la banda paga su local de ensayo, la banda paga sus cuerdas de sus instrumentos, su no sé qué, si el Chemi tiene un problema con el micro, igual tiene que, ¿no? Sí, ¿no? Mira, el otro día hablábamos una cosa. Se ríe Javi, ¿por qué? Yo no tengo problemas con nada de eso. Claro, ya lo sé. Yo no tengo problemas de ese tipo. El otro día hablábamos. No eres friki de... No, estos no, igual no. Son frikis de las guitarras o de los bajos, de pero Chemi no es friki de los discos, ¿a eso te refieres? Ninguno somos friki de nada, también. De nada del mundo. Pero los músicos, algunos soléis ser muy... A ver, algunos, ¿eh? Una cosa es tener material en buen estado y otra cosa es ser un sibarita de... A ver, yo... Que no era Jorge Ilegal, ¿no? Con su colección de 29, 45 de guitarras, ¿vale? Vamos. Pero indícanos, indica si me parece que es un poquito más... Pues igual un poquito más, sí, pero... Bueno, y el Pinch también le gusta tener sus bajos y sus movidas. Javi y yo somos los que menos. Javi y yo somos... Venimos de Bugatti y dice que la misma filosofía. De estrenar instrumento cada año. Quiero decir, yo la guitarra con la que toco, las guitarras que tengo... yo hace que no me compro una guitarra eléctrica más de 10 años. Bien, bien, bien. Son buenas. Tú, Chemi, tienes un buen micro. Tengo un Sure que he estado un poco hostiado, pero poco más. Pincho me dice con qué tengo que cantar. Pincho me dice, ponte este. Eso es, ponte este y. Ponte este y ya está. Que no, es el, normalmente es el mío. Sí, eso es. Bien, eso bien, pues eso, importante eso, que haya ese apoyo por parte de los pequeños sellos para que esto salga. Sí, decía que el otro día hablábamos el día de los Cosca, los premios Cosca. Premios Cosca, hablamos de que el viernes tocamos Negaracas y el sábado tocamos Javi y yo con una movida que hacemos con Minian Morris, de toda la vida. Somos un poco desastre sonoro y un poco hacemos un poco allá nuestro rollo, un poco así. Y lo de los Negaracas, que nos lo curramos mucho más, que presentamos disco, que toda la película, ahí no se reparte un duro en la vida. Yeah. Y nosotros, que vamos allí, a la buena de Dios, pues repartimos algo de pasta. Es que está súper mal, tío, compensar. Es que es el mundo al revés. Es tal cual el mundo al revés. O sea, una historia que te cuesta mucho trabajo hacer. Ensayos. Claro. Boom, prepara el disco, grábalo. Mezclalo, tal. No te reporta nada, digamos individualmente, a la banda algo así. Pero luego vamos Chemi y yo a tocar a un bar y también sonamos bien y todo eso. Pero no dejamos de ser Chemi y yo. Que no ensayamos desde 2022, pues eso, igual. Un día nos vamos a comer unas parrilladas y ahí estamos, con la guitarra y yo. Es decir, ese es el ensayo anual o bianual. Sí. Y por eso te pagan. O sea, no te entiendo muy bien yo tampoco la movida. Es un poco, mira, todos los festis han subido el precio a la hostia. Conciertos de 3 bandas así, un poco de qué, un poco potentes, también han subido precios. Lo único que no sube precios es el underground. Que parece que nos da vergüenza casi, ¿no? A veces cobrar más de 10 euros. El otro día tocamos 3 bandas, eran 13 euros. Y la peña, hostia, como hostia tú. No, jodas, a mí es que eso me parece un precio, vamos, muchísimo más que razonable. O sea, vamos, es que es muchísimo, se queda más corto, diría yo. Eso es, se queda corto. Pero parece que a la peña le cuesta más. O sea, con underground es como hace años en los Gasteches, hostia puta, que estás en los Gasteches, no pagues más de 3 euros. Juego un cartel de 2 o 3 bandas, 3 euros. Joder, que es que las bandas tienen que moverse y tienen que hacer cosas. No sé. Está guay que haya espacios donde sí. La peña, que igual, que chavalería, o sea, si queremos también, por ejemplo, que la chavalería acuda a los conciertos y tal y se meta un poquito en la movida, entiendo que en esos sitios tipo Gasteche y tal, haya la opción igual esa de la voluntad o tal, bueno, la voluntad, pero ¿la voluntad de quién? Porque una cosa es la voluntad de un chaval que no tiene un pavo de 18 años y otra cosa es que tú, un tío de 40 tacos o de 35, de los que sea, con un curro y con tal, vayas ahí y eches 4 euros. Es que es de puta vergüenza, tío. O sea... Pero también por parte de nosotros hace años con Bugatti tocamos un concierto, después de tener todo cerrado, tocábamos 3 bandas, creo. Tocamos un concierto y nos llamaron, oye, es que se ha decidido, la asamblea ha decidido que el concierto va a ser por la voluntad. Joder, una banda que venía de Gasteiz, nosotros, ya, sí. Y no sé quién más tocaba. Pero resulta que las cañas y los calimochos no eran la voluntad, ¿sabes? Claro, eso. Entonces, es que todo tiene su... Ahí sí que había que pagar. Ya, pero es que esto es otra cosa. Ya, pero es que esta es tu cosa. Las cañas y los calimochos son tu cosa. Y las entradas son la nuestra. Y la nuestra había decidido que sea la voluntad por inspiración divina. Pues es un bien queda al final. Yo me acuerdo, tío, que hubo peña. Hubo una persona que echó 40 céntimos. Y los cogí y le dije, toma. Digo, no nos los des, tío. Ahí. Digo, entra gratis. Digo, que prefiero que... Cómprate que un chicle ahí. Sí, que igual vale más de 40. O sea, lo que sea. Sí, fue un momento... Sí. Momentos duros. Fue cuando empezaba el tema ese de las voluntades, ¿eh? Por esa época empezaba. Es que la gente tiene poca voluntad. Hay que darse cuenta de eso. Yo creo que eso tiene que ir un poco en cada uno, ¿no? Y darse cuenta de lo que... Joder, pero... Nosotros hacemos una vez al mes, hacemos aquí en Vilma una jam de teatro de improvisación. Otra movida más. Y en el Kremlin, ¿soléis hacerlo? En el Kremlin, sí. Y hacemos ataque inversa. Y se les pica la peña. Y pensar cómo lo habéis pasado. ¿Cuánto os habéis divertido? Pensar en otras cosas que habéis visto. ¿Cuánto habéis pagado en otros espectáculos? Se hace un poco de pedagogía del rollo. Y dices... Y no echéis monedas, que es que esto es de cartón. Entonces igual se rompe. Echar billetes, ¿no sabes? 5 pavos, tío, lo que sea. Ni pa' Dios. Mogollón de peña te está echando 2 euros, 1 euro, así. Joder, estamos ahí un montón de gente ya. Currándonos algo para que... La taquilla inversa es al final, claro, cuando acaba la movida, ¿no? Cuando acaba y no te pones en la puerta siquiera. Pues es que esto para los conciertos es un peligro, porque ya la gente... Imagínate, si la taquilla es... O sea, taquilla inversa es pagar al final de la movida, sí. La gente ya... El uno que ya se ha bebido todo, que se ha gastado todo en la priva. El otro ya que le da igual todo, que ya va todo... De aquí pasa lo mismo, ¿eh? Peña que se levanta un poco antes y se pira. Yo cuando alguna vez de esto de que taquilla inversa... yo creo que lo que he hecho es echar siempre al principio, no al final, ¿eh? No, yo creo que nunca he echado nada al final de un... No, todo lo ponemos hasta que se acaba. ¿Eh? No lo ponemos hasta que se acaba. Y se pone en el escenario. O sea, el que quiera levantarse y marcharse por la puerta, se lo puede hacer sin ningún impedimento. Ya le cogeremos. Está tu puta conciencia, digas, aquí me he estado descojonando la media y me piro. Pues bueno. La vida. Claro, ese sí, ya rematar la jugada. Me estoy riendo y ahora todavía me río más. Me voy a echar tu puta madre. Cabrones. Venga, vamos a enchufar la tercera. Venga. Igual, bueno, ya va. Sí, la tercera, hablamos un poquito más y ya despedimos con la cuarta, si os parece. Bueno, estamos en dos. Por aquí veía una guitarra, no sé si ha sido casualidad o es que Javi venía con... Guitarra, vamos. Ah, no digo, porque no sé si venía... A ver la isla. La he traído yo. Empíricamente, o sea... La estoy viendo. Hay una guitarra. Pero es para tocar. Si quieres... Se tercia. Hombre, por supuesto. A ver, pero ponemos los 4 temas. ¿Eh? Ponemos los 4 temas. Sí. Pero luego ya veremos si tocamos. Es que igual tocamos una del primer disco, porque de estas no sabemos ninguna. Ya saldrá, ¿no? ¿Cómo se lleva esto a un formato? Es difícil. Joder, es difícil. Esa del primer disco la tocamos contigo en Santurci, tío. Sí, que tocasteis algo. Aparte que tocasteis la de una de Burning, creo, sí. Y la de. También tocamos. Tocasteis 3, Escríbelo, creo. Con sangre. Sí. No jodas. Y alcohol, yo creo. Sí. Y una nos salió un poco mal y luego la repetimos. Creo que están grabadas y estarán por ahí por el YouTube. Sí, venga, hasta romper el motor. Hablabas de la crudeza. Esta es la primera que hicimos. De esta, ¿no? Sí, esta es la primera que hicimos. De querer irte a la mierda, vamos. ¡A tope! Te invité Sí. Bueno, os voy a dejar sonando un poquito. A ella le gusta que le lleve su dosis. Y enseguida, mientras estos preparan un poquillo el tema de la guitarrica y tal, enseguida estamos otra vez escuchando aquí a Javi, a Chemi. Pincho estará también por ahí apoyando moralmente la... Sí, que no, perdona, que no habéis subido los micros. Eso, pero sin hacer nada. Unos coritos, hombre, anímate. Ya veremos. Venga, os subo un poquito la música, ¿vale? Deseos ocultos cuando se suba la bala del bar. Y cuando la fiesta acaba, y cuando la luz se apaga, a ella le gusta que le lleve su dosis. Y cuando cierra la puerta, cuando se abren las sábanas, a ella le gusta que le lleve su dosis. Y cuando llega la calma, y cuando no queda nada, a ella le gusta que le lleve su dosis. A ella le gusta que le lleve su dosis. A ella le gusta que le lleve su dosis. Bueno, luego ya cerraremos escuchando esta canción entera, ¿vale? A ella le gusta que le lleve su dosis. Y por aquí sonando guitarrica, va, bueno, ¿qué vais a tocar entonces? Pues siempre, ¿no? La de siempre. Un melocotonazo. Mira, este tema sí. Estuvo a punto de quedarse fuera del primer disco, porque no nos convencía. Igual estilísticamente era el más distinto, un poco más medio tiempo y así, y al final la metimos por meter una más. Y luego hay un montón de peña que le sí. Que molaba mucho. Me acuerdo de la peña de la Chirla Records, de la gente de Riego y tal, que les flipaba, me decía, oh, esta es la más guapa de alcohol, y digo, ¿qué coño dicen? Perdón. ¿Te ahogas? ¿Sabes? Hostia, me ahogo casi. Échale un traguillo, hombre, échale un traguillo. Pero me queda ya. Espera, a ver si vamos a buscar a la nevera algo. Ahora enseguida. Vamos a tocar alcohol, venga. Alcohol. A ver, sí que me gustaría. Porque claro, tú, Chemi, le vas a pegar bastante fuerte a la voz. Y, ah, aquí es que pues, veamos. Sí, y tampoco quiero. Si queréis hacer una pequeñísima. Nada. Una pequeñísima. Nada, vamos a ir lejos, ¿no? A la piscina. Venga, pues. Voy supurando el noche más. Pido el mismo trago sin parar, sin parar, esperando verte al otro lado de la barra, de cualquier bar, de cualquier bar. Me baño en alcohol, me baño en alcohol. Suena si no tienes. Sí. Guapísimo, hostia, que está eso ahí. Sonando, está sonando. Seguimos aquí, ¿eh? Bien, bien. En todo bueno. Ruidoso, me dice el Nelo. La verdad es que es un hit. Es un hit inesperado. Y además. Y además, bueno, no sé, tenemos nuestro pequeño feeling, ¿no? Con el alcohol, ¿no? O sea, no sé. Pequeño o grande. Bueno, solo hay que ver cómo está la mesa de operaciones. Pero es de los John Dillon. Es que hoy nos hemos juntado demasiados. Nos hemos juntado demasiados, pero bueno. Chicos, pues muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. No está grabado, bueno, sí, aquí el audio está entero. Veréis algún vídeo, ¿no? Claro, que comparte el vídeo, sí. Guapo, que siempre mola, ¿no? Aquí. Sí. Nada, pues comentamos igual las últimas jugadillas y ya despedimos, más que nada, porque el programa ya lleva como 2 horas y 20 minutos. Pero bueno, es lo que tiene una maratón de estas, ¿no? Que bueno, del concierto ya hemos hablado, que el disco está distribuido más o menos todavía. Y cómo afrontáis el. De aquí a. Estamos. Ahora en primavera, de aquí al final de año o lo que vaya saliendo y sin prisas, ¿no? Sin lo que vaya saliendo sin prisas. Para otoño tenemos amarrado uno en Sabiñánigo, si no me equivoco. Flipas, tío. En Sabiñánigo. Y buscaremos por ahí alguna cosa más. Estaba viendo para Santander. Perdonad, porque no soy. Yo geográficamente me defiendo bastante bien, ¿eh? Pero Sabiñánigo. Yo lo busqué también, Huesca, Javi. Huesca. Siendo realista, yo lo busqué también. Pues no. Me sonaba más a rollo Castilla-León o así. No, sé Huesca, Huesca. Vale. Huesca existe. Pues es que hay un artillero que está montando cosas guapas. O sea, es como. Sí, sí, es conocido el sitio. Sí, sí, sí. Está montando un montón de bolos. Y bolos del rollo ese también, mucho. Y ¿cómo se llama el sitio? No vas a ver. Se llama. Hostia puta, tío. Ya, tío. Te vamos a decir cómo se llama ya que estamos. Corleone. Corleone, eso es. Corleone, pincho. Y sin mirar. Mola, mola, mola ese nombre. Corleone, sí, mola, sí. Lo que pueda pasar ahí será un misterio. Pues además que en esos sitios igual que no tienen tanta ocasión de ver, de que pasen bandas, ¿no? Supongo que la gente se volcará más también a la hora de ir a conciertos, ¿no? Cuando les toca, ¿no? Bueno, más es temporada de snow, ¿no? Esa es la época de esquí. Es que yo no sé, la verdad es que no controlo el sitio mucho, no, ni... Sí, ni está de camino a la... Si vas a esquiar, pasas por ahí. Formigal. ¿Ah, sí? ¿A Formigal? Creo que sí, ¿no? A Formigal, decías. Javi, por Dios. Había hecho un chiste sexual. Pero bueno, es que ya que no nos hacen las preguntas. Bueno, ¿verdad? Bueno. Madre mía. Bueno, oye, chicos. Nos ha faltado Indica, nos ha faltado David Tobal. Y bueno, pues estáis vosotros de representantes del quinteto. Así que agradeceros un montón, ¿no? El ratillo que hemos estado por aquí. Y no sé, si se queda alguna cosa en el tintero, Chemi, o algo, tú que igual eres más de... No, de hablar. Que la bella compre discos, que el que no pueda comprar o no quiera, o no tenga plato en casa, que lo tienen todas las putas plataformas digitales que pueda haber, en todas, o sea, está en YouTube, está en Spotify y en similares, que en Deezer, en Apple Music, seguramente, en Bandcamp. O sea, está de todas las formas posibles y lo pueden escuchar donde quieran y que vayan a los conciertos, que nos gusta verles por ahí. O sea, esa es la, sobre esa todo es la clave. Eso. Ya, ¿tenéis ya más o menos montado el repertorio que vais a...? Uno corto y uno largo. Eso es. Sí. Eso, dependiendo si tocáis con más bandas. El viernes probablemente sea el corto. Probablemente, con toda seguridad. Bueno, joder, no vamos a sentar cátedras aquí. Probablemente será el corto. Pero vamos. El viernes que vaya mucha peña, porque es la hostia que te roben tus guitarras, tus amplis, todo el rollo. Que vaya peña para pa apoyar a los Gelchales y que al final se apoya el rock and roll también de aquí, ¿no? De la zona. ¿Vais a tocar, vais a seguir tocando alguna versioncica de estas que animan o no? No están previstas en el repertorio corto. En el largo, igual sí. Pero... ¿Sabes qué pasa? Que ya entre los dos discos... Ya os habéis juntado con buen material. Entre, ¿no?, los tres son 18 temas. Más 4 o 5 versiones que tenemos. Serían muchas canciones. De todas maneras, en el repertorio corto, si no me equivoco, sí hacemos Lágrimas, la última, ¿no? ¿O no? A veces sí, a veces no. Eso es, a veces sí, a veces no. Bueno. Mira, tenemos una idea de hacer que un bolo, tocándolo todo, que puede ser a modo de décimo aniversario. Pues no lo sabemos, pero sería enfrente de donde se nos ocurrió incluso llamarnos Negra Calavera. Sería seguramente en el gaste local de Deusto. Hostia. De hecho, íbamos a hacerlo. Sí. Pero. La gente todavía no estaba el disco. No, y aparte que David Tobal ha estado jodido en la rodilla, lo operaron. Entonces no estaba en forma todavía. Pero es una cosa que nos molaría. Ahí es un sitio que nos gusta mucho. Otro mítico lugar de nuestro underground. Hombre, eso es. Claro. Sí, si hacemos algo, será ahí, seguramente. Y bueno, ahora se me ocurre que habéis hablado de Deusto y el gaste local, que también ojalá que el proyecto este de la Cobra tire para adelante, ¿sí?, porque hace mucha falta también, ¿no? Más sitios. Está más, trabajando mucho, no sé. Más sitios y más locales y más el rollo que sea autogestionado, ¿no? O sea, sobre todo eso, otro tipo de modelo, ¿no? Que vosotros os movéis también por el tema salas, tal, no sé qué, pero también sé que valoráis esos espacios, mucho, ¿no? O sea, mucho, que, sí. Venís de ahí. Vas hasta con otro feeling a tocar a ese sitio. Eso es. No, y encima rollo. El gaste local de esto es un sitio que suena muy bien. Y la gente es encantadora. Y Javi vive a 20 metros. O sea, le pilla de asco. Eso. Si se le va un poquito la mano, puede ir medio gateando. Ese día ni cargo ni descargo. Nada, chicos, es que ricasco, ¿vale? Pincho, Javi, Chemi y también a Javi. Un placer, Javier, como siempre. Ahora dicen que Don Javier. Don Javier. Hombre, el premiado, Don Javier. Ah, cierto. Don Javier Rubio. Claro. Sí, sí. Saca, bueno, el disco a cámara, enséñase la cámara. Todavía. El premio. Ahora cuando llegue el verano, lo llevo así a modo de frisbee a la playa, ¿no? Porque lo he intentado pinchar en casa, en el plato, en el tocadiscos. No suena nada. Después poner como un reloj, tío. Sí, no, es chulo. El otro día parecía que ibas a cenar pizza. Fíjate tú, digo, mira, el Javi va a cenar pizza esta noche. Y los demás aquí con el hot dog. A lo dicho, si no es por vosotros, no hay premio que valga. Así que adelante, rock and roll, y nos vemos pronto y en directo. Así sea. Venga, nos vamos con ahora entera la canción de... A ella le gusta que le lleves su dosis. Eso es. Venga, es que ricasco. No, y yo supongo que la semana que viene volverá a estar por aquí, ¿vale? Venga, Gus. Ricasco. Y cuando la fiesta cae.